Capítulo vigésimo segundo de Las aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo segundo. Se aproximaba la época de vacaciones, y el maestro, siempre severo, era cada día más severo y más exacto, porque necesitaba que sus discípulos se lucieran en los exámenes. Su férula dejábase sentir cada día más, aun entre los más pequeños escolares. Sólo escapaban a su tiranía los muchachos más grandes y las señoritas de 18 y 20 años. El señor Dobbins era un hombre vigoroso, sin que la edad media alcanzada hubiera debilitado sus músculos. A medida que el gran día se acercaba, rebosaban a la superficie sus instintos tiránicos, pareciendo gozar singular placer en los castigos. Como consecuencia, los discípulos más pequeños pasaban el día invadidos por el terror y las noches en un estado de sobreexcitación insoportable. La retribución que seguía a cada travesura era tan terrible y majestuosa que de sólo pensarla ponía a los muchachos carne de gallina. Al fin, conspiraron juntos y forjaron un plan que prometía una espléndida victoria. Lo principal era dar conocimiento a las familias y convencerlas de la brutalidad de aquellos castigos. Afortunadamente, el maestro tuvo alguna noticia del plan y moderóse un tanto, evitándose disgustos y aun perjuicios. Mientras tanto, el día solemne llegó. A las 8 de la noche la escuela estaba iluminada profusamente, adornada con flores y follaje, y embanderada. El maestro sentóse en su trono, rodeado de los discípulos que iban a tomar parte en la fiesta, sentados en escaños sobre la plataforma y la sala repleta de gente. Los ejercicios principiaron. Un muchacho recitó el indispensable discurso. No podía esperar llegar a haber merecido la distinción de hablar al público desde este sitio, etc. Era un muchachito que acompañaba la palabra con espasmódicos gestos, como podía haberlo hecho una máquina, suponiendo que se perdiera el tiempo en hacer una máquina para tales tonterías. Se le aplaudió, hizo su saludo mecánico y se sentó. Una chiquilla semi-avergonzada murmuró, «María tiene un corderito», etc. Se le aplaudió por cortesía y se sentó, feliz y con el rostro enrojecido. Mazín adelantóse resuelto y confiado hasta el medio de la plataforma y comenzó a declamar el infaltable «Libertad o muerte», que empezó con energía y francos ademanes, pero en medio de la composición se detuvo en seco, olvidando el resto. Quedóse en actitud graciosa, pero en vano miró al techo y a los lados para recordar. Verdaderamente tenía la manifiesta simpatía de los espectadores, pero lo peor era que tenía también su silencio, y esto le desanimaba en vez de animarle. El maestro lo miraba ceñudo, y esto completó el desastre. Luchó un momento más con el recuerdo y se retiró completamente derrotado. Sonaron algunos tímidos aplausos que cesaron muy pronto. Siguió a esto el niño sobre la cubierta incendiada, la vuelta de los asirios y otras declamaciones semejantes. Luego comenzaron los ejercicios de lectura, de composición latina y después las composiciones originales en inglés, por las señoritas. Cada una adelantaba hasta el medio de la plataforma y leía su trabajo, que solía ser muy parecido al que ya habían hecho años antes sus madres, sus abuelas y probablemente todas sus antecesoras en línea femenina desde las primeras cruzadas. La amistad, memorias de antaño, la religión en la historia, ensueños, melancolía, amor filial, ventajas de la educación, corazones generosos, etcétera, etcétera. El distintivo de esas composiciones era un derroche de palabras finas y frases poéticas, sin un pensamiento original, dándoles más caracteres de sermón insoportable y tedioso que de pieza literaria. No hay una escuela en toda nuestra tierra en la cual las señoritas no estén obligadas a terminar con un sermón, y sucede que el sermón de la más frívola y menos religiosa doncella es el más largo y más insoportable siempre. Pero volvamos a los exámenes. La última composición leída era «¿Es esta la verdadera vida?». El lector puede darse cuenta del trabajo por los siguientes párrafos. «Por todos los ordinarios senderos del jardín de la vida, con qué deliciosa emoción sueñan los jóvenes con las escenas de fiesta. La imaginación es un obrero que elabora constantemente los rosados colores de la alegría. La fantasía, sectario de sí misma, se contempla en su trono deslumbrante y goza forjando telas vistosas y delicadas, adornos caprichosos y costosísimos, refinamientos suntuosos y elegantes, y fiestas alegres y arrebatadoras. Su mirada resplandeciente, sus pasos son lumíneos, sus sonrisas animan el conjunto fascinador. En tan deliciosas imaginaciones, el tiempo se desliza rápidamente y adelanta la fausta y ansiada hora en que han de abrirse de par en par las puertas del Elíseo con el cual ha soñado tanto. ¡Qué encantadora aparece la visión! Cada nueva escena es más hermosa que la anterior, pero tras un momento reflexivo se comprende que todo es vanidad. La adulación que ha encantado el alma suena monótona en nuestros oídos. Perdió todos sus encantos el mundo y se vuelve la vista a la región etérea con lacerado y entristecido corazón en busca de algo sobrehumano que satisfaga las vagas, nobles y supremas aspiraciones del alma. Y así sucesivamente, provocando entre los circunstantes tal lectura exclamaciones acarameladas. ¡Qué dulce! ¡Qué elocuente! ¡Qué poético! ¡Qué verdad! etc. Y terminó el sermón provocando una verdadera tempestad de aplausos. Luego, una chica flacucha, paliducha, leyó un poema, dos octavas, que se titulaban «Despedida al Alabama de una doncella del Missouri». Decían así: «Yo te adoro, Alabama, buenos días, pero voy a dejarte por un rato. Mi corazón se quedará contigo, la cosecha me llama hacia otro lado. No olvidará tus bosques tan floridos quien una vez los haya atravesado, sufriendo los azotes de Talasí para ver a la aurora en su áureo carro. No me causa vergüenza el sentimiento que me obliga a verter acerbo llanto. No parto a tierra extraña, mas tampoco de tierra extraña por mi mal me parto. Hogar y bienvenida se me ofrecen, y sin embargo, con pesares marcho. Por dejarte, Alabama, pues, quisiera estar contigo tete a tete 1000 años. Eran muy pocos allí los que sabían qué significaba tete a tete, pero el poema gustó muchísimo. Luego, una mozuela de sombrío aspecto, cejijunta de ojos negros, asumiendo trágica expresión, principió a leer con mesurado tono. «Una visión. Obscura y tempestuosa era la noche. Ni una sola estrella centelleaba en derredor del trono del Altísimo, pero las detonaciones celestes vibraban constantemente en los oídos, mientras las terroríficas luces cruzaban de un extremo a otro la bóveda sombría, como dispersas, aterradas y en fuga ante el poderoso genio del ilustre Franklin. Hasta los cavernosos vientos salieron todos de sus hogares míticos para contribuir a hacer más terrible, más espantosa, más tétrica, más cavernosa la sombría escena. En este tiempo tan sombrío, tan terrorífico, gozó mi espíritu de la visión de aquel que fue mi más querido amigo, mi consejero y guía, mi consuelo en la pena, mi goce en el pesar. Y la visión extraña, con apariencia fría, vino a mi mismo lado y allí se fue a sentar. Esta visión le dijo muchas cosas que no tenían nada de particular y se puntualizaban en 10 cuartillas de letra apretada y menuda, terminando con un sermón tan destructor para todo no presbiteriano que alcanzó el primer premio. La composición fue considerada como la mejor de la noche. El alcalde de la villa, al entregar el premio, pronunció un discurso diciendo que era aquel trabajo el más elocuente y bello de cuantos había escuchado en su vida, y que el mismo Daniel Webster lo suscribiría con orgullo. Debe advertirse, de paso, que el alcalde no tenía muy expeditos los oídos, ni concurrió en su vida a fiestas literarias, no habiendo por consiguiente escuchado más que un fragmento de la premiada composición. Empezó después el ejercicio de geografía. El maestro, de espaldas al concurso, comenzó a dibujar en la pizarra un mapa de América. Al hacerlo, vio que se extendía demasiado hacia la derecha. Se paró, contemplando su obra desde el lado opuesto, tiró hacia la izquierda y se aturulló. Sin embargo, comprendiendo que no debía pararse ni borrar, pues todas las miradas estaban fijas en él, prosiguió dedicando toda su atención al dibujo, y lo terminó como pudo. Parecía un gato suspendido de las ancas por cuerdas sujetas a la intangible atmósfera. Algunos se rieron. El maestro quiso retocar y corregir el dibujo, y cada vez resultaba peor. Esto vengó a los muchachos. Los exámenes terminaron ahí y las vacaciones empezaron. Fin del capítulo 22.